en México. Los días 11 y 12 de octubre se llevará a cabo un juicio popular comunitario contra las compañías mineras en Oaxaca. Allí se recibirán las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería. Compartimos el reporte de Miriam Flores de Espacio Social de Educa Oaxaca. Para visibilizar y denunciar a nivel nacional e internacional la violación de derechos de pueblos y comunidades indígenas, rurales y campesinas, ocasionadas por la imposición de concesiones y proyectos mineros, los próximos 11 y 12 de octubre se llevará a cabo un juicio popular comunitario contra las empresas mineras en la ciudad de Oaxaca. El pasado 8 de agosto, organizaciones y comunidades de Oaxaca celebraron una conferencia de prensa para informar que este juicio recibirá las denuncias que presenten las comunidades y organizaciones afectadas por la minería. Cabe destacar que la Secretaría de Economía ha entregado 322 concesiones sin consultar a pueblos y comunidades indígenas que han habitado los territorios ancestralmente. Debido a todas las consecuencias negativas, la criminalización, la contaminación y los impactos sociales que generan los proyectos mineros en las comunidades, se hace necesario juzgar la actuación del Estado mexicano y las empresas mineras, nacionales y extranjeras, señalaron los convocantes a la conferencia de prensa. A continuación, escucharemos a Neftalí Reyes del colectivo oaxaqueño en defensa de los territorios. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa. Estamos convocando a comunidades, pueblos, organizaciones para que presenten sus casos en el juicio popular y comunitario contra la minería. Y la idea es que lo puedan hacer. Hay dos formas para poder presentar, ¿no?, su demanda. La primera es en la página www.endefensadelosterritorios.org, en el apartado del juicio popular contra la minería. Ahí pueden encontrar la convocatoria y en especial una ficha que es importante requisitarla. Son algunas ideas muy sencillas para describir el caso, ¿no? Si se conoce la concesión, si se conoce la empresa, qué trabajos ha realizado la empresa en la comunidad, cuáles consideran que son las violaciones, pues son algunas preguntas muy básicas para poder presentar el caso. Y la segunda opción es escribiendo a colectivooaxaca@yahoo.com.mx y en esta dirección podemos pasar los formatos también vía digital. La convocatoria estará abierta o está abierta desde ahora y hasta el 15 de septiembre. Los jueces van a estar integrados por experiencias primeramente aquí de Oaxaca. Se está invitando a algunas autoridades que pues tienen cierta legitimidad, autoridades locales que han tenido un trabajo de defensa de su territorio, de reconstrucción de su tejido y de fortalecimiento de sus comunidades. También vamos a tener algunos jueces a nivel nacional, nos van a estar acompañando algunos personas especialistas en el tema, como son Francisco López Bárcenas, Ana de Ita, Abel Barrera, que son pues figuras de alguna manera que han tenido un trabajo importante en el tema de derechos humanos o derechos de pueblos y comunidades indígenas. Y también nos van a estar acompañando algunos jueces internacionales de Colombia, de Honduras, de El Salvador, Guatemala y Estados Unidos. Oaxaca no tiene una vocación minera, como lo han dicho las autoridades en los últimos años, principalmente el gobernador del estado de Oaxaca, sino que su vocación pues es de corte más agrícola o pesquero forestal, ¿no?, que son algunas de las principales actividades productivas en el estado. Entonces, un primer objetivo de este juicio es aglutinar y coordinarnos entre las diversas expresiones que existen contra la minería en Oaxaca, fortalecer nuestras estrategias, de alguna manera el intercambio, ¿no?, de información. Otro objetivo es obviamente hacer un juicio político, ¿no?, a las empresas y al Estado por toda la legislación que han colocado, las políticas que se han colocado en torno a la minería, que son de las más laxas en el mundo incluso, y que esto ha permitido una serie de afectaciones en los territorios. Y un tercer objetivo pues tiene que ver con el veredicto que surja de esto, pues poderlo llevar con algunas instancias internacionales de derechos humanos, ¿no? Está la ONU, recientemente un ombudsman en Canadá, que se encargará de recibir casos por violaciones de empresas mineras fuera de Canadá, que eso es importante, y con otras expresiones, o más bien con otras instancias de derechos a nivel internacional. Entonces, son como algunos de los objetivos de este juicio popular comunitario.